tus ojos y verás que Jesucristo nunca te abandonará. Si le buscas, que Él conoce cada pensamiento de tu corazón y te espera. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Oh, cuánto amor, oh, cuánto amor. Mírale a los ojos y verás que cada vez que caes Él sufre por ti y te busca. Te perdona y con tierno amor te invita a seguir adelante. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Oh, cuánto amor, oh, cuánto amor. Mira a Jesús y vida te dará. Nunca más serás el mismo. Mírale a los ojos y verás que Jesucristo nunca te abandonará. Si le buscas, que Él conoce cada pensamiento de tu corazón y te espera. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Oh, cuánto amor. Cuánto amor, mira a Jesús y vida te dará. Nunca más serás el mismo otra vez. Contempla a Jesús y tu vida cambiará. Caminando a su lado, la paz encontrarás. Mira a Jesús. Vida te dará, nunca más serás el mismo otra vez. Contempla a Jesús y tu vida cambiará. Caminando a su lado, la paz encontrarás.